5 peregrinos y un sacerdote solar de la tradición inca emprenden un peregrinaje por Ecuador. Ellos siguen una ruta ancestral que conduce por 3 lugares energéticos de la naturaleza. Los peregrinos llevan consigo muchas interrogantes. Un gran tiempo del cambio ha empezado, lo que provoca en nosotros fuertes transformaciones. Un viaje en el cual la madre naturaleza nos guiará a lo más profundo del ser. Y bueno, amigos, estamos escuchando lo que es el tráiler de La Profecía del Moon Knight. Esta es una película del sacerdote solar Ñaupani Puma, la misma que se estrenará el próximo 26 de octubre en todos los cines del país. La sinopsis de la película y todos los detalles del rodaje lo conoceremos en este momento junto a nuestro invitado. Ñaupani Puma ya nos acompaña aquí en la cabina. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, mis estimados hermanos y hermanas de este lindo país Ecuador, pues especialmente a este lugar que ya varias veces he visitado, agradezco con el saludo. Allá, allá. Bueno, mi estimado Ñaupani, quería antes de hablar sobre esa película, quisiera que nos comparta qué es ser un sacerdote solar. Sí. Esa es la palabra en español. En realidad, en quechua, de idioma de los incas, significa Willak Uma, algo parecido como el que puede comunicarse con el sol, el que lleva un mensaje de la luz o el que habla con el sol. Vamos entonces a hablar ahora, luego de conocer ante esta presentación del sacerdote solar Ñaupani Puma, es la persona que conversa con el sol, ¿así era? Sí, es la forma de nuestra cultura ancestral de los incas de poder expresar cierto lenguaje o cierta forma de destino humano, de definir lo que hace. Es una manera, pero en realidad yo creo que más bien soy un ser que trata de expresar sus sentimientos, y mis sentimientos siempre se basan en el amor a la tierra. Y para esto recibí una herencia de la meditación solar, me comunico con el sol por un ejercicio ancestral desde niño. Entonces eso ha hecho que se desarrolle este camino, y la prensa en todo el mundo siempre habla del sacerdote o el último sacerdote de los incas, pero simplemente llevo una pequeña tradición que me ayudó a ser como soy hoy día. Y esas tradiciones que usted nos acaba de mencionar se verán impresas en la cinta de La Profecía del Moon Knight. Sí, parte de son secretos antiguos que por este momento crítico que vivimos en el planeta trato de comunicarles lo que yo pienso, siento que les puede ayudar a la humanidad. Trato de enseñar en estos peregrinajes o en estas películas que realizo, para ver si algo a alguien le puede motivar a cambiar la conciencia. ¿Y en qué sentido? En poder tener una mejor relación con nosotros mismos, con nuestro ser, y por consiguiente con toda nuestra naturaleza. Esta cinta que vamos a verla próximamente en todos los cines del país, ¿es una película o es un cortometraje? Es una película de largometraje, 81 minutos, es una nueva que he realizado y va muy parecida a todo el estilo de películas. La esencia de la película es tratar de llevar el mensaje profundo de conexión espiritual con la madre naturaleza. Esa sería la sinopsis de la película. Exacto. Esa es la parte de sinopsis, pero en el corazón simplemente trato de cumplir una tarea de mi corazón, de en todas mis obras, ya sean musicales, ya sean pinturas o de cinematografía, de realizar el mismo mensaje, de que la humanidad entienda que estamos en un momento crítico de nuestra evolución, donde debemos de cambiar la conciencia. Hablo de la humanidad general, seguramente miles de espectadores o de radioescuchas ya lo han hecho. Pero en mi caso, trato de llegar a más gente para que la gente que está indecisa qué hacer en la vida, cómo continuar con esta vida de caos, podamos coger aire yendo a la madre naturaleza, yendo a su corazón, encontrándonos con una montaña. Y en cuanto a la premisa que se planteó en este caso, Ñaupani. La premisa es justamente este momento, un momento de diálogo con puertas, diría yo, puertas especiales de comunicación para poder llegar a las personas que por alguna razón están esperando un momento así, un momento de hacer películas diferentes, películas con un sentido más cultural, con un sentido más de amor hacia nuestra vida, nuestra cultura, porque en la película trato temas de nuestros saberes ancestrales, sobre todo nuestras raíces. Esta película la decidí hacer totalmente en Ecuador, en centros de energía de Ecuador, y van a salir estos lugares y se va a presentar al mundo con una nueva imagen de nuestro país, una imagen ancestral. Usted nos acaba de mencionar que se ha hecho el rodaje en tres lugares energéticos, Costa, Sierra y Oriente. ¿Cuáles son esos? En la costa es un lugar cerca de Canoa, un lugar ancestral de la cultura entre Jama y Manteña, y los incas estuvieron ahí. Hay restos arqueológicos incas. Yo llegué por energía, por ceremonias, y encontré esta montaña frente al mar. Y esta montaña, pues, es un lugar de una reserva natural, se puede decir, donde se creó este proyecto. El segundo es en las alturas de Cuenca, donde vivieron los sacerdotes incas. En este lugar existe una intihuatana, igual que en Machu Picchu, solo que no la terminaron los incas por lo que pasó en la historia. Este es un centro de energía gigante. En este centro de energía y en estos paisajes se realizó la segunda filmación. Y la tercera parte es en la Amazonía, en el corazón del planeta. En esta Amazonía, pues, fue un lugar de los chamanes quichua del lugar, que esperaban ya en sus visiones, por medio de la ayahuasca, de la medicina, encontrar un personaje, o un, ellos decían, de un descendiente inca, que va a venir a esos lugares. Y en esos terrenos fue también el rodaje. Son lugares secretos que no se presentó nunca al público, pero en esta ocasión, como le decía, pues tenemos que utilizar todos los caminos para poder encontrar un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia que nos haga mejorar nuestra forma de vida, que nos haga mejorar la relación que tenemos con el planeta. Ahora hablamos en esta película de peregrinos, sacerdotes que no solamente son de nuestro país, sino que también se integran de otros países. Exactamente. Como la filmación o la película tiene un estilo documental, esto quiere decir que se basa en hechos reales de la vida real, se convocó, se invitó a peregrinos que querían, que estaban esperando un momento así para encontrarse con la naturaleza, salir del caos, salir de las grandes ciudades de varios países del mundo y encontrarse en una vivencia, en un momento con la naturaleza, de encontrarse consigo mismo. Pues ese fue una de las de los regalos que tuvimos. Pues le dijimos, ya, en este momento vamos a hacer una película, desean ser parte. Y funcionó, llegaron y empezamos el rodaje. ¿Qué experiencias han conseguido en estos tres puntos energéticos mientras se ha estado realizando la filmación? La experiencia personal y también la experiencia que pude observar en el grupo es que justamente se cumple esto que llamamos una leyenda, una profecía, un mensaje de los ancestros, que estos tres mundos representan también nuestras vidas. Si estamos en el mar, estamos hablando de los sentimientos, de las emociones. Si estamos en las montañas, estamos hablando de nuestra mente, nuestra sabiduría. Por ejemplo, nos encontramos aquí en la capital, estamos en una altura cercana al sol, sobre montañas. Esto quiere decir que las personas de las montañas tienen capacidad para desarrollar su conciencia, su mente, su sabiduría, más fácil que en otros lugares, por estar a esta altura. Su forma desarrollan más fácil. En la Amazonía vuelta tienen otra energía, la energía del corazón. Allá se crea, como ustedes seguramente conocen la selva amazónica, apenas ve cómo está creciendo y de repente mueren las plantas, crecen las plantas. Todo es un cambio constante, es una energía creadora inmensa. Esas tres energías son las que los peregrinos pueden experimentar, las que los peregrinos pueden vivenciar, pero eso se refleja dentro de nuestro ser. Esto quiere decir que trabajamos con las emociones, con los sentimientos, el pasado, con el futuro, nuestra mente, nuestras preocupaciones, nuestros temas personales y también con nuestra forma de vivir, nuestra creación, cómo estamos creando nuestra vida. Eso se siente en la Amazonía. Entonces, todos estos aspectos conllevan a un punto, a encontrar lo que ellos buscan. Todos los peregrinos buscan una respuesta a sus problemas. Al final lo encuentran, justo encuentran esa respuesta. Es decir, que en cada de estos puntos energéticos la forma de recibir la energía es diferente. Muy diferente. Ustedes saben, ustedes seguramente estuvieron en la costa, no se parece nada a la sierra. Si estuvieron en la Amazonía, tampoco se parece nada a los Andes. Entonces, son energía, nosotros hablamos de energía. Exactamente eso es lo que se presenta la trilogía andina, la energía de la serpiente, el puma, el cóndor, la energía del sentimiento, de la mente y del corazón, o la energía del pasado, presente y futuro. Se habla de tiempos de cambio. ¿Cuáles son esos? El tiempo del cambio es justamente este instante, donde permiten a un nativo, a una persona del campo, expresarse en estos medios de comunicación. Solamente hace pocos años muchas cosas eran difíciles. Para mí mismo era difícil crear arte en mi propio país. Entonces, los cambios se realizan de una forma global como personal. Hablamos nosotros de nuestras profecías, que estamos viviendo en tiempos de cambios. ¿Y cuáles son las profecías del Munay? La profecía del Munay es que hay una energía en todo el mundo que existió desde que se creó la existencia humana, la existencia de los planetas, toda la creación. Esta energía es una energía que siempre mantiene todo en armonía y en equilibrio. Munay es esa energía. Munay significa en español o en castellano la energía creadora del amor. Es decir, vienen las profecías del amor. Exacto. Todo lo que estamos haciendo ahora en este mundo es lo que se predijo antes, que nos vamos a alejar de la naturaleza, vamos a crear un mundo artificial en el que vamos a vivir y destruir nuestro propio hogar, nuestra propia tierra. Entonces, la profecía dijo que si esto se va a dar, debemos de aplicar la medicina, debemos aplicar la solución. La solución es encontrar nuevamente la energía del amor, la energía creadora que nos ayudará a entender mejor el mundo. Si se hace el paso junto a los sacerdotes de cualquier ciudadano por estos puntos energéticos, ¿qué conseguirá? Eso lo puede ver en la película, pero les doy un pequeño adelanto. Increíblemente, especialmente para las personas de las ciudades grandes como aquí Quito y otras ciudades del mundo, al estar totalmente retirados de su hábitat, de una ciudad, de una forma nueva, moderna de vivir, y encontrarse solos o en grupos, en un viaje, en una naturaleza virgen, podrán ellos, al final, totalmente entender diferente el mundo. Su ser se cambia, su ser se transforma con la vivencia, con entender que el río es vivo, con entender que los árboles pueden comunicarnos sus deseos y sus energías, o con entender o sentir qué significa subir una montaña y estar en esa soledad con ella. Todo eso hace que nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos empiecen a trabajar fuertemente y se empiece uno a liberar. Es una limpia, en español, así como conocemos la limpia de los chamanes, es una limpia que realiza la naturaleza a nuestro ser. ¿Dónde estará próximamente la profecía del Munay? El lanzamiento va a ser en Cuenca el primer día. Va a ser en el templo en la Puerta del Sol, Pumapunco, con una ceremonia, después en la sala de cine, y posteriormente al siguiente día en Guayaquil, y de ahí retorno acá a Quito. Creo que va a ser el 22 o 23. Y el 26 va a estar en todos los cines del país. ¿El 26 de noviembre? De este mes. Ah, de octubre. Sí, ya. Ah, ya, próximito, Entonces, ahí está la propuesta, mis estimados amigos. Anoten por ahí en su agenda, el próximo 26 en todos los cines estará la profecía del Munay, un recorrido que realizan peregrinos y sacerdotes por diferentes puntos energéticos de la costa, de la sierra y del oriente. Así que a experimentar estas sabidurías que nos van a compartir quienes estarán en este recorrido a través de una cinta. Muchísimas gracias. Agradecemos a sacerdote Solar Ñaupani Puma por habernos invitado y compartido también todo este trabajo cinematográfico. Muchísimas gracias, y de mi corazón, pues este es el lugar donde di mi palabra, porque yo hice cine hasta hasta 7 años antes de esta fecha, y pensé retirarme. Estuve en la naturaleza en un retiro trabajando en un nuevo proyecto, pero justo fue aquí en la Casa de la Cultura donde el público que vino a ver mi última obra, Pachacútec, El Tiempo del Cambio, la última película, pidió una nueva película, y yo le dije en meditación, bueno, realizo una nueva película. Y eso es casi un año, y hoy día cumplí mi promesa. Hay una nueva película para justamente personas que aman estos temas. Hayaya, gracias.